Buenas noches. Gracias por todos estar. Y bueno, ¿ustedes quieren escuchar algo importante? Primero voy a hacer la invitación para el sábado, la asamblea. Primer llamado a las 9, segundo llamado a las 10. Los que ya estuvieron en la asamblea del 15, solamente con la cédula ingresan. Los que no, deben pedir en afiliaciones el papel del recibo para entrar. Bueno, ¿qué decirles que no saben? ¡El inversor está! Hoy está en manos esto del presidente Lacalle. Acá hay dos jugadas. Si el presidente Lacalle es inteligente, salva este edificio con sus socios y funcionarios. Si no es inteligente, acá va a generar un problema que le va a matar lo que es su candidatura, la LUC y todo lo que se venga. Así que vamos con fe, que estamos en las últimas instancias y el sábado. Y el sábado en la asamblea va a estar un abogado representante del grupo inversor, donde va a dar a conocer quién es y cuál es el proyecto. ¡Arriba los turistas!